wow. ¿Cómo están, queridos amigos representantes de las culturas? Hablando de culturas, hay cierta cultura anglosajona que nos dice que hoy es Halloween. Halloween para nosotros, noche de brujas. Ese día en que los niños van a las casas vecinas a pedir caramelos por susto y los vecinos amablemente les entregan golosinas. En Latinoamérica es común desde hace mucho tiempo, ya lo hacen todos los días, solo que los niños están todos disfrazados de pobres y en vez de golosinas piden algo de comida. Pero inclusive hasta esas modas terminan, créanme. No es que los niños ya no tengan hambre, es que ya no pueden entrar a los barrios privados. En fin, una vez que comprendí que la noche de brujas no tenía nada que ver con Cristina, con Laura Bozzo, con la vieja que presenta las noticias en Televisa, ni con Victoria Adams, pensé, qué mamada, así es en los Estados Unidos, y así es como luego llega un niño, George W. Bush, al poder y le dice al mundo, dulces o travesura, y más vale que me des tus dulces porque la quinta flota ya va camino hacia tu país. Odio Halloween, odio a los niños vestidos como el joven Manos de Tijera, y odio que haya casas a donde ningún niño pueda acceder a pedir dulces antes que le electrifique una barda, lo detecten tres radares, suenen cuatro alarmas y los de seguridad les disparen 18 tiros de advertencia al cuerpo. Pero los comprendo, ¿saben? Hay que vivir así, ¿no? Dulce o travesura. Chinga tu madre, chamaco. Me estoy divorciando. Mi hija es cocainómano. Mi hijo me odia y se encierra en su habitación a escuchar Corny. Mi amante quiere cobrar mi seguro. Las cosas están raras. Como si las noches de brujas fueran permanentes. Muy pronto estará la cumbre de las Américas que se realizará en Mar del Plata, Argentina. Ustedes ya saben, ¿no? La cumbre y la contracumbre. La cumbre tendrá la presencia excluyente del hombre más poderoso de la tierra. Y en la contracumbre estará Hugo Chávez Frías, por supuesto, grupos de derechos humanos, y entre otros estará cantando, por ejemplo, Silvio Rodríguez. Es decir, de un lado los hombres que dominan el mundo, del otro el gran ejemplo de un tipo que tenía un unicornio azul y lo perdió. Ahora entendemos por qué el poder lo tienen uno y no los otros. La izquierda popular se divide tanto que termina perdiendo su esencia, y a la derecha fascista le importa un carajo tener un unicornio azul mientras pueda dominar las corporaciones, el petróleo, los alimentos y las reservas. Lo cierto es que en Mar del Plata está conmocionada. Máxima seguridad, militares, espías, servicios, lobos marinos disfrazados de Hello, my president, y un canto constitucional a la libertad y al libre tránsito. El ciudadano puede andar de hecho por donde quiera, bueno, siempre y cuando se aleje de allí. Es más, el intendente de la ciudad dijo que las molestias que ocasionará la cumbre de las Américas solo afectarán al 13% de la población de la ciudad. Chingón, teniendo en cuenta que cada vez que George W. Bush se tira un pedo afecta al 90% de la población mundial. Nunca entendí eso. Oiga, ¿y por qué aumentaron los frijoles? Es que subió la gasolina en Connecticut. Pero yo vivo a miles de kilómetros de Connecticut y justamente al lado de un campo de frijoles. No joda, es la macroeconomía. No macroeconomía, no frijoles. Bueno, nunca nos vamos a entender. Por último, Diego Armando Maradona estuvo en Cuba como para celebrar su cumpleaños y grabar su programa de entrevistas con Fidel Castro. Vale recordar que Maradona ni bien pisa territorio cubano se vuelve más comunista que Lenin y Trotsky juntos. Pero no hay problema, se le pasa automáticamente cuando sube a su 4x4 y recibe su programa de las estrellas más rutilantes del mundo del espectáculo en la High Society. Pero en Cuba soy de Fidel. Y Fidel dijo que Diego era el che del deporte. Y Diego dijo que Fidel era Dios. ¿Quieren otro signo de la decadencia mundial? El máximo revolucionario latinoamericano tiene un programa parecido a un Joe Pedorro de la RAI y Dios gobierna solo una pequeña isla caribeña. Damas y caballeros, nada que agregar. Bienvenidos al Caos Total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, cabales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 952ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta familia en crecimiento! Creciendo la familia. Disculpen que nos estemos divirtiendo tanto de esta manera, pero es que dentro es que de la familia... Ayer, Sí, es que imagínate tú, el heredero del trono español, estamos esperando, habla, es una nena. Te jodes, cabrón. Bueno, ya está, muda, no te rías, un momento dramático para la corona española. Bueno, escúchame una cosa, he dicho nona centésima quincuagésima segunda. Póngale. Y a decir verdad, es la nona centésima quincuagésima primera. Ah, me vale madre. Pero, ¿qué vale madre? Ya está todo tan divertido. Quiero agradecer todos los regalos que he tenido. Sí. Esto que me dijeron que es para inhalar. Sí. La cama ortopédica. Sí, esto... ¡Sigo enfermo! Las sillas de ruedas, las muletas... Esto que es para inhalar es para esto es para un medicamento. Esto no, se pone en la cola. Ajá, ¿qué decir? No, lo vamos a usar. Sí. Y, Se aspira. Ah, se aspira. Sí. Bueno, a los que nos regalan cosas que se aspiran, sí, les agradecemos mucho, pero sigue mal el lagarto. No sabemos cuándo se mejorará. Pero me cambiaron la medicación y eso es lo más importante. Igual piénselo, chido. Está mejor que la corona española. Sí, una nena. Bueno, el capitán Roger Minino en los controles de la nave, la muda en la producción general de este programa sí, de radio. Una nena, pero mucho más nena. Claro, pero no se heredera ninguna corona todavía. Usted no sabe. Nunca sabe. Mira, noticia que mierda era. Es verdad. Dale. El día de mañana. Tú eres mucho más. Muda, hay que conseguirte algo, ¿eh? Nos gusta esto de la realeza y las mamadas y las preocupaciones que tiene la realeza. Y por supuesto está el técnico a cargo de este viaje, que es Mico. Sé que sí, Mico, eres tú. Que dijo, yo no creo, pero no sabemos en qué no cree. En la realeza. Ah, para mí no cree en nada, igualmente Mico. En Halloween. Ah, está bien. Ah, son demasiadas cosas las de hoy. Está bien. Tú igual no hace falta disfrazarte, sí. Vas a pedir dulces y te dan, Mico, ¿eh? Nació una bruja. No hay pedo. Oh. Impresionante. Oh, sí. Es verdad. Claro. Chale. Qué complicada está la historia. El voltaje aumenta y la ciudad eléctrica se consume en el candor del neón y lo efímero. Vuela la arena del tiempo y nuestras manos no pueden retener nada, enviando señales constantes desde el aislamiento, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, aquí te viene este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el cruzador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Los hermanos del metal! Son toluqueños. Son toluqueños. Desde Toluca, México llegan. Pues me gustan porque me representa la imagen de esa película mamona donde dos eran metaleros y iban escuchando un tema de cuñas. El mundo según Wayne. Sí que sí. Claro, bueno, ahí están los hermanos del Merol. Y dice, el rompope, el rompope es aquello que el Tomcat decía, a mí me gusta la gelatina pero con mucho rompope. Ah, sí, sí. Prácticamente si quitan la gelatina y dejan el rompope me gusta mucho más. Dice, es una bebida alcohólica espesa que las monjas preparan con vainillas y otros ingredientes. No sé por qué lo conté así, me sonó como anoche de brujas, sí, pero... Es claro, es verdad. Bien. Bueno, lo venden para financiarse y es de un color amarillo huevo. La lepra y el libertino. Los hermanos del Merol, sí que, sí, que consumen rompope y mantienen las monjas. Arriba el Cruz Azul y el River Plate, dice. Bueno, ahí están los amigos. Guido del Hoyo, Golondrinas, el Bolsón, como ustedes quieran, Argentina. Hola, Guido. Les quería contar que tengo una nueva raqueta de tenis. Ah, no conmueve. Y los Reyes tienen una niña. Sí, estás mejor. Dice, está buenísima. Y les quería dar las gracias a mis padres que me la compraron. ¿Tus padres nada más te la compraron para que estés primero en el ring y ganes los mismos premios que está ganando hoy Nadal o Hereford? ¿Hay algún tenista? Hereford me suena como que debería verlo. Soy una vaca, pero... Sí. Pauline Hereford. Bueno, es para eso. Están invirtiendo en tu futuro, así que juega al tenis y más vale que estés dividendos. ¿Y saben qué? Yo no escucho... No sé mucho de los bichos bolita. Yo no escucho. O bola. Dice, como le dicen ustedes. Me parece que no hay bichos bola y que usted se los imaginó porque pero nadie cabrón, sabe de los existen. Bichos. Son unos bichos que tienen la capacidad espectacular de transformarse en bola. Perfecto. Bolitas pequeñitas. Son un Pikachu. Negros. Sí. Bueno, no los ubican. Cuando se asistan, se hacen una bola, por eso el nombre dice, sí, claro. Levanto una piedra y allí hallarás. Un bicho bola. Sí, que lo sí. Dice la Biblia, güey. Claro. Allí donde una piedra haya, tú levanta y hay un bicho bola. Los 100 pies y sí. María mamá, no sabemos si es específicamente así porque no recordamos mucho. Pero es como que sonó eso. Sí, bueno, cualquier duda sobre estos diminutos seres, no duden en consultarme. ¿Cómo es? ¿Los conoces o no los conoces, cabrón? Ah, entonces ya te consultamos. Me despido ya, Guido de Golondrinas, Argentina, que entre otras cosas, dice un día antes de que el mundo se desintegre, jugaría al tenis. Ajá. Y con raqueta yo quiero nueva. Saber si los bichos bola escuchan. Lógicamente, hay tantas preguntas que tenemos sobre los bichos bola. Está por aquí el amigo Dark Nemesis, que no se da otro reporte justamente Dark. Con un envío de fotografía de lo que ha quedado, nada más, de Cancún. ¡Oh, mierda! Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. ¿Te gusta, verdad? Usted. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Llega con nosotros el Austral y dice: ¡Hola, cabrones! ¡Hola, cabrones! Nunca más podría estar tanto en sintonía con la María Tijuana, o mejor dicho, con el lagarto. En mi caso, fui al médico hace como 3 años. ¡Ajá! Y no he salido. ¿Todavía está el médico? Sí, porque es el sistema sanitario privado que hace que una vez que llegue un cliente, se te vaya por nada el universo, ¿no? Dice: me dijeron que estoy mal del hígado. Como consecuencia de ello, ahora me estoy quedando sordo porque tengo problemas de circulación. Luego me sacaron que como no duermo bien por los males hepáticos, tengo muchos glóbulos rojos. Y ahora quieren que me vaya a dormir al hospital. Me conectan un chingo de aparatos, unos por las orejas, otros por la boca, me imagino que hasta otros por el culo, y verán si duermo plácidamente. ¡Pinches médicos! Además me pinchan las venas que me quieren y me cobran, dice. Cuídate, lagarto, tú también, pinche pirata. A la muda la cuido yo y al mico que lo cuide Tarzán, dice. Besos a los marineros, nos vemos, cabrones, muchos saludos en Austral. Al mico hay que cuidarlo entre todos. Al mico lo cuidamos entre todos. Sí, es mico, es una especie de patrimonio de la humanidad y es cuidado por todos. Bueno, el Austral no puede salir del médico. No, el médico es así, una vez que digas: mire, me parece que me duele un poquito aquí, y entra así, ¿verdad? Y termina uno siendo expuesto en una especie de simposio como un caso raro. Austral, te mereces lo mejor, por lo tanto, sí, lo deseamos desde aquí, y afirmarás autógrafos en algún simposio cuando te desconecten todas las mangueras. ¿Qué hubo, cabrones? Dice Mauro el Chilango. Le saluda nuevamente su mandarín Mauro el Chilango. ¡Qué desmadre! Las tortugas, cabrón, y luego las sorderas, señor lagarto. ¡Ay, qué desmadre! Es todo un desastre. Sí, por lo pronto, les comento. ¿Qué dices? Y yo también apoyo al tío Pedote. Dice: ¡qué buenas historias! Saludos. El tío Pedote. Están bueno, flipando con Mauro, historias que jamás contó. Sí, el tío Pedote ya se pone. Dice: ¿cuáles son las historias? Sí, se para así frente al auditorio, mira, y la gente delira. ¡Ah! Nadie como él. Tío Pedote, aprovecha estos 15 minutos de gloria y de fama que no se dan mucho, ¿eh? Un abrazo. Mauro el Chilango ahí. Dice la Colorada Fácil. ¿Recuerda a nuestra amiga la Colorada Fácil? Sí, como olvidarla. Que entre otras cosas, le dio aliento al Urbante, que estaba justamente en su fin penes. De semana de confesiones, y estuvo haciendo penes. No estuvimos todavía con el mensaje de la Colorada Manual, que ajá, es cuando estuvo haciendo penes para la despedida de soltera. Pero nos había dicho: bueno, yo le confesé mi homosexualidad a mis hermanas. Sí. De distintas maneras, una sí, otra sí. Y nosotros dijimos: ¿pero en qué contexto? ¿Cómo vas a confesar? Ay, sí, me gustan las mujeres, escribiendo un mensaje de texto. Y la Colorada Fácil nos dice: así es, bueno, desintegradísimos. ¿En serio quieren saber los contextos? Bueno, ya se los cuento. Espero que no se duerman. A la mayor, ajá, la que se le expliqué a través de una foto, yo ya le había dicho que tenía algo para decirle. Cuando le mostré la foto, ella ya se imaginaba cuál iba a ser mi respuesta a su pregunta. Es decir, cuando se ¿a ti te gusta alguien? ¿Me lo estás ocultando? No, sí, me gusta. Bueno, ella ya sospechaba. Sí, sí. Y cuando le mostró la foto de una dama, dijo: ¡ah, chinga! Pero todo estuvo bien. ¿Y qué dijo? Dijo: ¡ah, chinga! Y todo bien. Dice: bueno, esperamos en casa cuando ella vino de vacaciones, y le mostré la foto. Todo listo. Sí. A la segunda fue más divertido. Estábamos en nuestro auto mientras miramos un partido de veteranos del equipo que dirige mi viejo. Es decir, el padre ya estaba allí en la cancha con otros viejos. Sí, que sí. Ah, mira el viejo ese, cómo se mueve. Todavía, oye, ¿y tú cómo andas de amores? Le dijo la Colorada Fácil a la hermana. Bueno, y le contó sus cosas. Es decir, la Colorada dice: bueno, ahora me aguanto todas las mamadas que me va a decir esta, de que el mecánico, aquel de la esquina, el otro con que salía, el exnovio, todas esas cosas, esperando la reválida. Porque cuando a uno le pregunta por alguna cosa, ¿y tú? Es menester que y tú, ¿no? Que sí, sí. Aparezca el y tú. Y aprovechó cuando apareció el y tú, soltó toda la cadena. Cuando me preguntas a mí cómo andaba del corazón, le dije: y viste, lo mío es más difícil. A mí me gustan las mujeres. Claro. ¡Guay! Ahí está. La otra, en los ojos como unos de oro de la baraja española, y a todo fue la más divertida, sin duda. Bueno, nunca me cuestionó nada esta, la del auto con el partido de veteranos, todo más bien, se quería matar, dice, pero todo bien. Lo de la tercera fue más divertido aún que las otras dos. Ella es medio bruja y su hobby es tirar las cartas, tarotista, ajá, digamos, sí, ¿no? Bueno, hace daños para abrir caminos, endulzar novios. El endulzamiento de novios consiste en hacer un gualicho con miel con el nombre de dos personas para que se enamoren. Ah. Es decir, a Roberto y Marta. Póngale. Viene Roberto y dice, a mí me gustaría que Marta, de una vez, que me abra las piernas. Entonces viene y pone uno, Roberto, en un papelito, Marta, y pero hace así. Miel. Pero hay que tener estos poderes que tiene la hermana, sí, de ella, sí, ¿no? Sí, sí. Lógicamente, si lo hace uno, le queda así un pastrón asqueroso. Estaban en este sentido haciendo esto, entonces ella sabía, le manda el mensaje de texto, le dice, necesito un favor, que me endulces a alguien para mí. Claro. Se llama Saya. Claro, sí. Y el otro hizo, ¡wow! Dice, no le cuentes a los viejos, agregó, no, lógicamente, claro, porque sí, los padres sí. No. Dice, ella sí, me llamó, me puteó. ¿Pero por qué? No, pero hoy por hoy, dice, hace que nunca se enteró de eso. ¿Cómo se llama? Putea, dice, no, mensajes de texto ya no me llegan al celular. No, nunca recibí mensajes de texto. Dice, en fin, mis tres hermanas son unas genias. Bueno, che, espero que no haberlos cansado. Yo sigo medio bajonazo, pero no importa, porque como dijo el señor Artija, no hay que resignarse. Besos sí, a la sí. Muda de parte de la Colorada Fácil, bienvenidas por parte de la Muda, estos besos de la Colorada Fácil, bueno, chido, las tres historias sí. Realmente fascinante de Hanna y sus hermanas. Hola, sordos, mudos, lisiados y ciegos del espacio, les saluda el último en llegar. Sí, nosotros. Sí, desde la histérica Ciudad de México, el último en llegar, dice, el motivo del presente mail es el siguiente, después de darle vueltas y vueltas y pensar en lo que realmente me gustaría hacer un día antes de que el mundo se desintegre, ajá, he llegado a una cuestión algo rara, de hecho creo que tengo instintos destructivos y antisociales, resulta que algo que siempre he querido hacer y que nunca me he atrevido es romper cristales, pero cristales de enormes dimensiones. Así que un día antes de que el mundo se vaya a la chingada, iría a grandes edificios cargando con un chingo de piedras, le pediría quizás el cuerno de chivo al gran Al Capone y a rajarle la madre a cuanto vidrio me encuentre, no solo a los grandes edificios sino también a los parabrisas enormes como los de un tráiler. Se veían de poca madre, me emociona tanto solo el pensarlo que espero no terminar haciendo. Y yo creo que lo seductor de esos ruidos. Sí. Si uno al hacer tronar un vidrio no hiciera el ruido que hace ese de catarata, de placer, uno pinche pop. No. Hay que tener cuidado porque esos blindex muy grandes, a veces no hacen ese ruido porque hace que se rebaja. A mí me gusta ese que se astilla y hace. Y queda así como congelado. Parece que el tiempo se congelara cuando uno ataca un blindex. Sin embargo, bueno, aquí tenemos este psicólogo, es el último en llegar, o le faltan unos pasos para llegar. Tengamos en cuenta que la mente de un psicólogo tiene complicaciones también. Porque uno cuando va al psicólogo dice, este güey la tiene, pero ha superado el Edipo, ha superado el complejo de Electra, le vale madres todo, a todo le encuentra. Tienen una enfermedad que es la de romper vidrios, por ejemplo, y no lo pueden hacer externo. Dice, me emociona tanto solo pensar lo que espero terminar haciendo esa locura de manera perpetua. Y voy a por el bote, dice, pues toda la gente a la que le he comentado esta idea me dice que está loco. ¿Ustedes qué piensan, señor Pirata y señor Artija? ¿Son realmente un desadaptado? Bueno, cabrones. No, cabrón, iremos contigo. Ejemplo para la comunidad. Sí, iremos contigo, prepara todo. Podemos llevar unos cascotes de aquí, unas piedras unos meteoritos. Harán tronar absolutamente todo. Mertiolates de La Paz, Baja California Sur, México, dice, vengo con un chiste. En un bar estaba una gorda y una gorda hablando mal de los hombres porque a una de ellas la rechazaron por lo mismo, por estar gorda. Una de ellas le dice, todas las mujeres tenemos un grado de belleza. Y el tío pedote interviene y le dice, sí, tú tienes 360 grados. Eso, lo quiere el tío pedote porque pobre gorda. Interviene sin siquiera... Muy bien, pobre gorda. Sí. 360 grados de puro cariño y no se lo reconocen. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Hola gente, ¿cómo están? Amy de Ica, Perú. Pues sí, me quejo de que un tal Jimmy que anda dando mi número de teléfono como si fuera el suyo, ¿vale? Ah, sí, a mí me lo dio. Sí, es más, nosotros lo llamamos, no vivía ningún Jenny ahí. Uh-huh. Y bueno, nos sentimos mal en un momento. ¿Es el tuyo? Nos dan tantas veces los números de teléfonos equivocados que ya nos va de madre ni llamamos. Me hablan mil veces al día para preguntar por ella. Ah, Jenny es, no Jimmy. Sí. A nosotros Jimmy nos dio el teléfono de Jenny, que en realidad era el tuyo. Imagínate las complicaciones de llamadas telefónicas. Sí. Dice, bueno, un chingo a su madre para ella y para todos los putos que la llaman todos los días. Ah, oh, pero esta Jenny realmente es muy requerida. Es muy requerida, Amy. Aprovecha tú y haz amigos. Sé que sí. Te estás ahorrando una línea de amigos. 0800, mis amigos. Chinga voy de Mercedes Corrientes, República Argentina. Quisiera defender a la pobre tortuga Michael. ¿Por qué? Creo que lo que dijo Urpi es que su perro se la enterró a la tortuga. Entonces esta se quejaba de ser violada. No, no, perro enterró a la tortuga. Has comprendido cualquier cosa. Por favor, cosa, si sí, comprendes sí. cualquier cosa, escucha otros programas donde están preparados para que comprendas cualquier cosa. Hola, Intergalácticos Estéreos. Soy Raúl desde Colombia, un antiguo ciudadano. Hola, Raúl. Dice, bueno, por culpa de mis ocupaciones y problemas en la PC, no los oía desde hace meses. Y me alegra que todavía no hayan llegado al programa 1000, pues tendría cargo de conciencia por haberme perdido la fiesta que imagino ya deben estar organizando. ¡Sé que sí! ¡Sí! ¿Qué hay? Ah, no hay nada todavía. Nico, no. Digo, pasa el tiempo cuando... Te, sí, sí, pasa ah, rápido. Ah, Capitán Vinilo... Bueno, ya va a haber. Vamos algo, a decorar. Sí, sí. Sí, sí, lo estamos pensando. Sí, sí, esto no es así, todo se planea y todo efectivamente será como todos esperan que sea. Dice, como los buenos hijos, me he vuelto para quedar. Dice, noto que casi no hay novedades, excepto el hipo del señor Lagarto. Bueno, en algunos momentos la filosofía reflexiva que tengo, se me vino a la mente una idea. Un día antes de que el mundo se desintegre, pudiera comprar la escalera que me lleve al cielo y tuviera que escoger entre George W. Bush, Michael Jackson o las conejitas de Playboy para que me acompañen, ¿cuál de estos personajes la pasaría mejor al cielo? Dice, no siendo más, nos veremos hasta otro episodio, hasta pronto. Dice Raúl, que está mal, Raúl, ¿eh? Sí, está yo mal. No entiendo ni siquiera sus preguntas y sus planteos filosóficos. Sí. De más está decirte que... de la pipa. Hola, chingones de la nave. Me comunico con ustedes para comunicarles que hace más de una semana que estamos siendo retransmitidos por el programa, lógicamente, por Radio 21 de Villa Ángela, Chaco, Argentina. Radio 21. Sí, un saludo para toda la gente que nos escucha a través de Radio 21 en el Chaco, Argentina. A ver, levante las manitos. Sí, hay veces 1, 2, 3. ¡Ah! Mire usted. Eso no es una mano, cabrón. Se pierden el impenetrable. Hay gente que levanta cualquier cosa. Todavía no escucho que nombren la radio al final del programa. ¿Qué pasa? Van a pensar que el programa es robado. El programa es robado. Sí, sí. Es robado inclusive por hasta por nosotros mismos. Dice, y estoy pirateando al pirata y su tripulación. ¿Cómo puede ser? ¿Esto es culpa del Mico? Sí, también es todo culpa del Mico. Es decir, toda la respuesta a todo lo que has preguntado es sí. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Entrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltran.com. ¡Feliz programa 850! ¡Ah, sí que sí! Dice el Urban Tech. Ya pasó. Con toda su voluntad. Ya, Urban Tech. Han pasado 100 programas ya de esos, pero está muy bien Urban Tech, ¿eh? Abrazos y besos para todos los tripulantes de la nave y su comunidad de pasajeros. Dice, debo, en primer lugar, agradecer la expresión de solidaridad y apoyo de la Colorada Fácil, cuyo gesto aún queda en mi memoria. No fue fácil tomar la decisión de hablar con mis padres. ¿Ya lo hablaste? Sí, ya lo habló, pero en parte, sí. Pero, no se puede decir todo junto, pero, sí. No, en parte porque habló nada más que con la madre. Ah. Dice, bueno, era para no mí. Le digas nada a tu padre, le digo. Simplemente debo hacerlo. Dice, yo hablé con mi mamá y lo tomó muy bien. Pero bueno, este fin de semana hablaré con mi padre. Dice, pues está de viaje. Ah, aprovechó el viaje del padre. Sí, no, en realidad me parece que el padre se viajó porque dijo, la madre le dijo, ¿sabes, Ramón? El nene nos quiere hablar. Ah, sí, bueno, yo tengo hablas tú con él, yo en Sinda vengo. Y apareció, no se sabe dónde está, en Dinamarca. Dice, en el programa 850, que es el 950 en realidad, sí. Urpi contó de su tortuga Rambo, por lo de sobreviviente. Ah, sí, cosas. Pues bien, una de las mías también sobrevivió. Algo parecido. Duró 9 meses encerrada en un cuarto donde guardábamos todas las cajas con los enseres de nuestra casa durante el tiempo que vivimos en Gringolandia. Al regresar, cuando estábamos sacando las cajas, encontramos a la tortuga. Pensamos que estaba muerta y un frío culpable recorrió nuestro cuerpo. Segundos más tarde, cuando nos preparábamos a hacer el levantamiento del cuerpo, del caparazón salieron la cabeza, la colita, las patitas, y como si nada, la tortuga comenzó a caminar lentamente hacia la puerta. Que se tardaron bastante, dijo. La tortuga puede autoentrar en estado de coma, aparentemente. ¿No? 9 meses, sí, cabrón. Sí. O sea, es el sistema de hibernación que tiene, pero 9 meses es como un chingo. Sin pero comer, quizás tenía algo de comida ahí. Sin, ¿Qué come la tortuga? ¿Lechuga? Lechuga, tomate, alcaparras, ají, frijoles. Frijoles, chiles piquines, es muy variada. La Ajá. tortuga come pizza también, entre otras cosas. Sí. Pero bueno, en este caso, ¿habrá encontrado algo para sobrevivir? Sí, ¿o habrá algo encontrado? ¿O habrá doblemente hibernado? Habría que haber seguido esa tortuga si no se pasó una hibernación luego, ¿eh? Ah, puede ser. Porque eso como que el reloj interno del animalito se le deriva en esas cosas. Dice, bueno, la cuestión es que estaba viva. Habría que reclutarlas en el ejército. Aguantan cualquier cosa, dice. Nuestra atónita mirada y rostros boquiabiertos veían como si iba hacia el jardín. Por otro lado, hace algún tiempo me vengo preguntando por el cuervo de Bucaramanga. Pues yo nací ahí y viví mucho tiempo en Bucaramanga. Todavía voy con cierta frecuencia a Bucaramanga. ¿Será que nos conocemos? ¿Hay alguna foto de él entre la foto de oyentes? Creo que no, que no ha mandado no. foto de oyentes del cuervo de Bucaramanga. Así podría ver si vale la pena conocerlo. Ah, pero mira cómo juzgas tú. Por una foto. Querido filósofo, por una foto y esas cosas. Bueno, nos guiña un ojo el Urbantec. Debe haber mucha gente en Bucaramanga, cabrón. Sí, sí. Tampoco. Si te conoce todo Bucaramanga, pues por favor. Dice, bueno, también me he preguntado, ¿por qué no han leído el mensaje de Dita Chicone? Porque Dita Chicone no es especial. Dita Chicone no es alguien que diga, ah, Dita Chicone, Dita Chicone. Dita Chicone es una desintegrada más. ¿Por qué no hemos leído el mensaje? Es que no sé, por eso estoy tratando de buscar una explicación simple para todo esto. Ha caído en esa especie de olvido temporal. Ya llegará. Y aparecerá Dita Chicone. Lo que pasa, te voy a explicar algo, Urbantic. Dita Chicone es de aquellas desintegradas o sé desintegrados que tienen una especie de hipercomunicación durante dos días, póngale. Y luego se va. Tres mensajes por día. Es así tu trabajo. Y luego como que desaparece por un tiempo. Y porque vas a shows. Y vas a shows. En eso está, justamente. Sé que no están discriminando, pero me gustaría saber al menos si se encuentra bien. Sí, se encuentra perfecto. Sí. Está, yo creo, bien. En la cima de su carrera. En nos la cresta de la ola. Unas fotografías, cada vez las vestimentas, más lana puesta en el show. Sus Go-Go Boys la levantan por los cielos, está cada vez más bella. Y está de gira por Latinoamérica. Estuvo en Santiago de Chile, ha vuelto a Brasil, ha ido por otras partes, así que está en lo mejor. Y está preparando el nuevo tema de Madonna, que antes de que lo componga Madonna ya lo tenía ya lo tiene, ella, sí, sí, sí. Así que te imaginarás. Es más, lo compone ella. Claro. Dice, ¿podrían darme un resumen ejecutivo del mismo? Sí, ya te lo dimos. Ya sé que me expuse al madrazo, pero valió la pena. Por último, me gustó mucho la cortina al cierre del programa. Gracias por la magia. Ah, Gabriel de Houston, le estoy diciendo lo de la tortuga. Dice, ¿no habrá una versión de esta tortuga debajo del agua por parte de la oveja Parton? Dice, desde Bogotá, Colombia, le saludo a Urban Tic Postdata. Mis más sinceros deseos de pronta y completa recuperación al señor Lagartija. Eso esperamos todos. Ramo de flores que o le ha llegado. Yo creo que la gente, cuando alguien está enfermo o alguna mamada, regala flores. Ah, sí. Si usted, por ejemplo, está muy enfermo de alergia, ¿está bien regalar flores? Sí, está bien. Bueno, perfecto. ¿Se puede hacer té? Las pondremos ahí y hacemos un té de estas flores que nos han llegado desde la selva colombiana, ¿eh? Sí que sí. Muchas gracias, amigo. Nosotros ahora nos metemos de lleno en la clase turista. Damas, caballeros, bienvenidos a la clase turista. Señores pasajeros, la empresa informa que los baños están clausurados. Igualmente, les deseamos que disfruten las 12 horas de viaje que tenemos por delante. Muchas gracias por elegirnos. Steffi de Buenos Aires, Argentina, dice, le haría de amor a mi novio, como lo vengo y disfrutar al máximo. Gato de Bogotá, Colombia, plantea un dilema a la pregunta de qué estás pensando y dice que hacemos un humor tarado, pero que él se divierte. Buenísimo. Michael está por ahí dando vueltas y dice, un día antes de que el mundo se desintegre, no me convertiría en tortuga. Vishnu de Culiacán, Perú, dice, publiquen una buena foto de la muda en cueros y hagan felices a miles de millones de ciberoyentes. El 100 pies, más contento, iba caminando por el bosque, de pronto vislumbra una piedra, la piedra se le acerca y entonces el 100 pies, bueno, tropezó. El Luis González es de San Luis de Potosí, México, y organizaría un carnaval mundial con sexo, drogas y rock and roll. Ah, y les pediría por algún medio de comunicación que todo aquel que se acerque a Bus le patee el trasero por ojete. Y para terminar con este mensaje les mando un chistorete. Bueno, resulta que iba un señor con su esposo caminando por el parque cuando de pronto el viejo, por cierto, era regordete, se echa un pedo y la señora inmediatamente le dice, puerco, te echaste un pedo, y el señor le responde, no me lo eché, se me cayó. Golo del sureste mexicano dice, no saldría de la cama un día antes de que el mundo se desintegre y me pondría a jugar el PlayStation 3 Lara Croft, el ataque de las tortugas gelatinosas del Perú, hasta que llegue el juicio final y el día de, y tener mi pase VIP para el cielo. Chinaski es de Ciudad de México, México, Tenochtitlán, y se me follaría la muda de las hermanas de los locutores hasta que chillen. Jesús de Caracas, Venezuela, feliz cumple para Argie, eres la catira más bella de Buenos Aires, cuídate. Carlos de Jerry Ceballos, Juliaca, Perú, dice, los escucho desde la primera vez que les escucho. escribo, ojalá que lean esta carta. No, no lo haremos. Hola, de nuevo, desde el Coronel Chingón les envío un chiste de animalitos. Ah, es el chiste de ese, del oso y el conejo, que piden deseos, y que el oso, y que moto, y que va, que el oso sea gay. Ah, bueno, Gustavo de Alcalá, en Hermosillo, Sonora, México, dice, yo me la pasaría echando desmadre por toda la ciudad. Vane de Tarragona, España, probaría todo lo prohibido un día antes de que el mundo se desintegre. El doctor Ned dice, no soy doctor, si es que mi apellido es doctor, y soy informático. Se me ocurre que para el señor Lagartija vuelva a escuchar bien, deberían amputarle el sentido del oído, y con la habilidad que tienen los lagartos para regenerar sus miembros, regrese su sentido del oído, y con eso se terminaría el problema. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Llega el Nick Mutante. ¡Ah, hola, Nick Mutante! En este caso, te ve del demonio. Nick Mutante dice, ¿qué onda, cabrones? Es hora de contar historias bizarras propias de las fechas de Wallaway, Día de los Muertos. Voy a hacer una aclaración para el Nick Mutante. Voy a alterar un poco el orden de ciertas aclaraciones que aparecen en este mensaje para que sea una historia Wallaway. Sí que sí. Porque si no, es nada más que una cuestión. Así que es así. Tres changos, una tele y un sillón. Ajá. Estábamos los tres viendo la tele cuando a mi amigo le dan ganas de cambiar de canal, pero el control estaba sobre la tele y le dio flojera levantarse. De pronto, la televisión cambió. En eso, mi otro amigo dice, ¿qué pasó? ¿Ya la cambió? Si el control está sobre la tele. En eso se me ocurrió decir, ¡no mames, hay fantasmas! El otro güey se asustó y dijo, ¡nah, no chingues con esas cosas, ¿cómo crees? Le digo, sí, sí, vamos a probar. Y veo atentamente a la tele y le hablo. ¿Eres un espíritu? Y de pronto sube el volumen de la tele. ¿Eres un espíritu bueno? Y de pronto baja el volumen de la tele. Mi amigo ya estaba desesperado, nos miraba para todas partes. Decía, ya no mames, acabemos con esto. Espérate. Entonces le digo, la tele del demonio, si eres así, manifiéstate. Y comienza a prenderse, a apagar, cambia de canales, sube el volumen, baja el volumen. Mi amigo comenzó a llorar y gritaba, no, no, no, por favor, no. Datos pertinentes a esta historia que me tomé el trabajo de saltear. Uno de los tres amigos tenía un reloj que es esos que cambian de canal, que subes el volumen y que todas esas mamadas. El tercer amigo desconocía toda esta situación y el Nick Mutante conocía la situación del reloj del amigo. Por lo tanto, le han jugado una chanza a este pobre desgraciado que en estos momentos está corriendo por las calles diciendo no, no, no, no, no, los espíritus me han atacado. Un saludo para todos los televidentes maricas. El TV del demonio Nick Mutante. Pero estaba más la historia. Estaba así. Sé que sé. Realmente no deberías haber dicho que realmente existían ese tipo de relojes, porque así no podremos hacer nuestros chistoretes. Frodo de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Hola, Frodo. Dice, hola cabrones, estaba acá como todas las mañanas en la compu escribiendo, haciendo algunas tablas, terminando los últimos puntos sobre mi tesis. Bueno, mientras escuchaba el programa, estaba pensando y no sabía si rasurarme o comprarme una Ferrari. Dice, bueno, al final me decidí por rasurarme porque no tengo lana para una Ferrari. Está bien, es buena elección. ¿Cuántas veces nuestras elecciones están dictaminadas por eso, ¿no? Uno desearía hacer esto, esto y esto, y termina pensando que tiene una falsa determinación hacia hacer tal cosa cuando en realidad es que lo otro se le ha negado absolutamente, ¿verdad? Muchas gracias. Dice, acerca de los bichos bola, estos son insectos saproxílicos, dice, que provienen de la península ibérica. Eso no me la sabía. Usted se la sabía. Son muy interesantes los bichos bola. Yo lo que no estoy sabiendo es si los desintegrados están sabiendo lo que es un bicho bola. ¿El bicho bolita? Sí, el bicho bolita. Pero alguno me viene que ese los pelos, que los arquitectos, que los cosas. No, es uno aquel, muy pequeñito, muy pequeñito. Que cuando se siente amenazado por alguna circunstancia externa, se hace bolita. Bolita perfecta, ¿eh? Sí, no, medio bola, no es como una oruga que se... No, bolita. Es más, bolita. Sí, bolita. Cuando decimos bolita, es bolita. Bolita. El pollito del Bolsón Argentina dice, aló, desintegrados del ciberespacio, ¿cómo andan? Espero que bien. Dice, yo no sé si leen mis mails, pero escribo igual. Sí, los leemos. Sí, pero por supuesto, aquí todos tus mails son leídos, inclusive hasta aquellos que jamás has escrito. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá de Segunda Casa. Su amigo el Caponi. Se cuidan, cabrones. Bye. Un beso. Hasta la vista, cuidados. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Para todos aquellos que quieren ingerir tortuga y que dicen cómo será, qué apetecible, sí. Helter Skelter llega con su receta. Para tal fin, visité a una experta cocinera, la señora Elvira, y encontré la receta del cuajado de tortuga. ¿Cuajado? Sí, ya suena feo. Ya está como amenazante para el bicho. Dice, la receta consta de 30 ingredientes, algunos dulces como los clavitos de especias, plátanos y pasitas, otros picantes como la pimienta, la cebolla, el ajo. Para el guiso lleva también tomates y pimentón. ¿Para qué? Que lleva huevos, papas y polvo para hornear. Es decir, lo menos importante aquí es la tortuga. Sí, sí, sí, sí. Imagínese que usted le echa un casco alemán de la Segunda Guerra Mundial, el sabor será más o menos el mismo. Dice, me dijo la señora, el cuajado de morrocoy, el de tortuga y el de cazón es un pez, nos aclara aquí, es Helter Skelter, lleva los mismos ingredientes y el modo de preparación es semejante. A mí particularmente no me gusta, dijo la señora, ya que la cocinera claro, no sí, le guste. Sí, es complicado. Dice, más que claro, porque lógicamente si ya la cocina no le gusta, no pondrá voluntad para que le guste a otro. No. Y ahí está. El día que vi cómo se preparaba, estuve llorando 3 días la suerte de aquel animalito. Con el cuchillo van desgastando poco a poco alrededor de las orillas hasta que puedan separar las dos conchas y la abres. Es decir, concha y concha. Una vez que quedan abiertas y separadas las dos conchas, le meten la mano y le despegan de la caparazón al animalito este. Yes. Claro. Una vez lavado, lo lanzan. ¿Cómo es vino, el animalito? No, y ahora peor, no, porque como es, no. Una vez lavado, lo lanzan vivo en el agua hirviendo y el pobre animalillo llora y se queja. ¡Hijo de puta! Luego le pelan las patas y lo desmenuzan. ¿Quién fue el pinche hijo puta que se le ocurrió por primera vez comer una tortuga? Sé. Debe haber sido algún no que de los siglos de los siglos. Pero a ti lo que se te tiene que ocurrir es que si algo se presenta en la naturaleza como una tortuga y debes trabajar tanto para poder ingresártela en el organismo, y hasta renuncia, cabrón. ¿Cómo es que abrirle, que lo hace, que el animalito se queje y todas esas mamadas? Además, tener la precaución, por lo menos mínimamente, por una cuestión piadosa, un poco de cloroformo para dormir, de matar al animalito como se mata a las vacas. Póngale. A la vaca no es que viva, a la vaca se la mata antes. Sí que sé. Entonces, matar a la tortuga. Está bien, usted dirá, a la vaca se las mata con un mazazo en la cabeza. Sí. Y bueno, un pequeño martillito a la tortuga y... Claro, está, algo que sea. Un poco piadosa que sea la muerte de dicho animal. Dice, y bueno, y es así el agua hirviendo y las tortugas... Dice, yo no como pastel de tortuga porque me lo recuerdo. Dice, en fin, nuestra cocinera se queja de la crueldad con que se tratan estos animalitos y yo también. Señora Elvira, estamos con usted, sí, formaremos realmente un ejército ante matanza de tortugas y bueno, y es una forma también de, a través de este programa, transmitir cómo se hace realmente esta crueldad con estos animalitos para que todos automáticamente dejemos de comer tortugas. Sé que sí, cabrón. Hay otras mamadas más interesantes que comer. ¿Está chingona la tortuga? No nos habla del sabor. A Elvira no le gusta. No, está bien, está bien. Así que está. La nana mexicana. ¡Hola, nana! Desde el DF mexicano llega para decir, ¿saben? Hace unos instantes, al realizar mi lectura habitual de mi libro que escribí, Mamá, Papá, Soy Chaquetero. Ajá, sí, dice, sí, dedicado en su totalidad a mi amiguito de Argentina, que no diré su nombre, pero empieza con A y termina con Dolfo. Dice, bueno, luego seré discreta con esos datos, dice la nana. Bueno, al leer mi libro me dije, ¡ay, carambas! ¿Cuántos sinónimos que existen para decir tener sexo? Y aquí les mando algunos que recuerdo. Número 1, echar patadas. Número 2, coger. Número 3, matar al oso de puñaladas. Ese me gustó. Matar al oso de puñaladas. Número 4, mojar la brocha. Número 5, punchis, punchis. Número 6, echar al palo. Número 7, darle leña al mono. Número 8, cuchi planchar. Número 9, ponerle. Número 10, menear el bote. Número 11, pisar la cucaracha. Número 12, vamos a ver peluchas. Número 13, jugar piña y coco. Tú te inclinas y yo te... Sí, bueno, esas son las que me recuerdo. Ustedes pueden recordar más si saben de alguna versión. Sí, está bien. Si saben de alguna, por favor, me ayudan, porque ahora estoy escribiendo mi nuevo libro, que es Mamá, Papá, Soy Bien Puerca, dedicado a una chica como Palomita Horny. Y ahí se cuidan, papitos adorados, dice la nana mexicana. Que la nana mexicana ya ha dejado el tap dance prácticamente Son un éxito, para dedicarse a la literatura. Es una J.K. Rowling del cabaret. Hola, ¿cómo está? Vos somos amigos, Mari Tijuanense. Hola, Charlie Brown. No, habla Carioca 007 surfista. No sé por qué 007. Y porque debe estar en un trabajo importante. Puede ser, ¿no? My name is Carioca. Carioca surfista. Dice, por favor, no se encabronen. Es una brincadeira con el Nick. Tutu Bomb. Dice, bueno, parece mucho tiempo, ¿eh? ¿A qué altura está? El carioca surfista sí. Está bien, porque ha llegado aquí hablando un perfecto castellano. Sí que sí. Y lentamente dijo, me voy a relajar. Sí. Ya prácticamente nos lo manda en portugués, nosotros no entendemos una mierda. Pero está bueno porque esto genera que nosotros aprendamos un poco de este idioma del chico. Pase otro mensaje. Dice, no, qué rica la sensación esta de sentirme en un planeta perdido en el paraíso cósmico. ¿Cuál es? Un desintegrado incomunicado. Ah, qué chingón. Pero sí, porque está de vacaciones. Siguen de vacaciones. Con Viña y él, sí que sí. Están ahí. Dice, pero sí que estoy cortando... No nos cuenta qué han hecho con Coraggio. ¿A Coraggio lo han llevado vacaciones? Yo creo que sí. ¿No hay cosa más desagradable que estar en una playa tomando el sol y que te aparezca un perro cocker? Para joder, sí. Mirándote. Sí, sí, sí. No, yo lo pateo y lo mando al agua directamente si no es mío, lógicamente. Dice, bueno, se deben estar enojando en estos momentos. Pero sí que estoy cortando grosas olas de Marte. Dice, señor Lagartija, su planeta está show. Eso sí que son vacaciones, cabrones. Además, nadie me descubre en el paraíso del 007. Estoy de vacaciones, por consiguiente desconectado del mundo real. Estoy solo para música, surf, fofinia y mucho morfi. Dice, eso sí está re chingón. Pero, bueno, no me tengan por desaparecido, cabrones, porque aquí nos vemos en cualquier planeta. Un abrazo para todos. Postdata, para el grosario, brincadeira es broma, ¿no? Brincadeira, sé que sí. No sé, cabrones, por el brincadeira. Brincadeira. Corrijan lo siguiente. En el glosario dice veado como si fuera gay. Pero veado no es, es blado. No, viado, con I, no con E. Viado. Vos sos un viado, no un veado. Dice, en cambio, veado es un animal de cuernos. No, eso no sería un venado. Ah, póngale. Ah, pero y ya tenemos dos en una. Venado, si, sí en sí. Portugués se dice veado. Hola, caperita. Brincadeiras, ¿eh? Bueno, por aquí tenemos a, bueno, muchos amigos que han llegado y en cantidad, yo no sé. Digo, por aquí el Frutas del DF mexicano, yo tengo una historia de videos. Resulta que cuando adquirí mi Xbox, un amigo, compramos al Silent Hill 4. Ah. Y pues nos pusimos a jugar toda la noche. Bueno, jugamos un rato, después la apagamos. En la noche comencé a escuchar ruidos en la recámara de mi amigo. Cabe señalar que rentamos una casa juntos. Bien, yo comencé a pensar qué le pasará. Después de un rato, la luz se prendió y mi amigo salió de su cuarto y se sentó en la sala. Yo no le hice mucho caso, pero al otro día, cuando desperté y fui a la sala, estaba mi amigo sentado con tremendas ojeras y viendo tele. Le pregunté, oye, güey, ¿qué haces? Y él me dijo que no había podido dormir. Resulta que el güey no durmió porque tenía miedo, ya que el juego era de terror. Dice, bueno, ya nos vemos. ¡Ay, cabrón! ¡Es grande! Sí, está, hay gente más grande incluso. El Clico desde Tarija, Bolivia, tiene unos unos desmadres aquí con toda la clica. ¡Basta, perdón, su propia clica que le quiere pegar chingos más a la clica, dice por aquí. Bueno, jódete por meterte en disturbios. Bueno, igual estaremos con la sierra. El cráneo, Matehuala, San Luis Potosí, también. El Chupac de Tarija, Bolivia, también lo tenemos por aquí. Yo le pregunto antes que se vaya todo el carajo, le pregunto a usted cómo ve la Tierra. La veo desplazándose misteriosamente. ¿Misteriosamente, cabrón? Sí, causándome escalofríos. Ay, ay. Moviendo las cosas de lugar. No me jode. Produciendo un sonido aterrador. ¡Ay, carajo! ¡Un espíritu en mi casa! Y así desplazándonos sigilosamente como espíritus, nos detenimos golpeada por derecha, por donde sus monitores, por la foto, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mundo. Frecuencia cero. Radio 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. La Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachequí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. FM Más. Radio 21. En España, Radio Hit. Costa Latina. Hit Radio. Y Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF. Con el Jura Fiestero asustado un poco por los espectadores. Sí, sí. Aparece la luz mala. Pero ya se va, Wallaway. Sí, por favor. Nosotros esperamos que si algún espíritu llega a invadir todo esto, que sea el de Joey Ramón, ¿eh? Sí, que sí, cabrón. Y mejor que el Damas y Caballeros, nada más que ahora recuerda el sitio oficial, canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso, Telma de Panamá. ¡Ja! Así que sí. La Telma. Ahí está, menealo, mamacita. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Segur. Portas mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el juego. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Mandilia. Nos veo pronto. La